Muy bien, ahí continuamos en Enredando las Mañanas con la muy buena música aquí puesta al aire por Yago desde FM Voces aquí en La Rioja, en este programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Estamos tratando ya de hacer contacto ahí con Jujuy nuevamente. Recordamos a la mañana tempranito, o al comienzo del programa, estuvimos ahí con Javier de Radio Pueblo. Estamos nuevamente, estamos viendo de hacer contacto porque hay novedades respecto. Se realizó una marcha, recordemos, por la detención de compañeros del SEOM, que es el Sindicato de Empleados y Obreros Municipales de Jujuy. La justicia, recordemos, ordenó la detención de al menos 3 compañeros trabajadores municipales. La orden emitida desde la Fiscalía a cargo de Gustavo Araya es para los militantes Santiago Ceilán, Adrián Mirkin y también otro compañero trabajador, quienes hasta anoche no habían sido detenidos. No se descartan que haya más órdenes de detención para otros miembros del sindicato. Es un poco eso las novedades creo que tenemos, que ya no va a ampliar Javier. Ahí desde Jujuy está movilizada, hubo esta mañana esa movilización en la plaza principal Belgrano de Jujuy. Y tenemos esas novedades. Estábamos tratando de hacer contacto también para tener la entrevista con Carlos el Perro Santillán, y nos decía Javier recién por el teléfono que estaba muy ocupado con esas nuevas datos, hechos que surgieron lamentablemente de represión desde la policía y también el papel del Poder Judicial ahí en Jujuy. También recordamos que en la ciudad autónoma de Buenos Aires, ahí en la capital, se está realizando en estas horas, a la mañana, una radio abierta para exigir la libertad de los trabajadores, precisamente el SOEM. Creo que se está haciendo en la puerta de la Casa Radical, ahí recordemos Gerardo Morales, aliado ahí de Mauricio Macri, bueno, es del Partido Radical en Jujuy, y por eso se está haciendo esa actividad solidaria de protesta en la ciudad autónoma de Buenos Aires, haciendo una radio abierta para denunciar, exigir la libertad de los compañeros trabajadores del SOEM. SEOM, perdón. Sí, bueno, ahí, como decías, Víctor, ahí estamos con Javier, contacto, compañero nuevamente de Radio Pueblo, que nos decía recién que ya finalizó la movilización, se trasladaron hacia el sindicato, sí, y ahí, bueno, se dieron con algunas novedades. Hola, Javi, ¿cómo estás? Hola, buenos días de vuelta. Nuevamente, como Javi, vos decías, sí, acá ya acaba de terminar el acto en la municipalidad. Es claro el apoyo, ¿no?, de todas las sedes que tiene ese hombre en distintos puntos de la provincia, de la Quiaca, Cabra Pampa, de la zona del Ramal también. Es claro el apoyo y el pedido de justicia y la liberación de los compañeros que están detenidos. Como vos comentabas, hubieron un par de novedades más. Había llegado la noticia de que estaban allanando o se había allanado, no estaba muy claro todavía porque justamente ahora están reunidos con los abogados, la comisión directiva. Habían allanado 2 casas más de 2 compañeros más del SEOM, y que posiblemente a los compañeros que están detenidos en el juzgado, los 3 compañeros ya detenidos, lo trasladen al penal. Así que esos datos llegaron en medio de la del acto de cierre, sí, de la movilización de hoy. Uh-huh. Javi, ¿por qué se los va a trasladar a un penal? Se los está trasladando, lo único que pudieron aportar los compañeros que hablaron eran trámites judiciales. No hubieron más datos porque justamente no tenían la certeza, porque no se habían reunido todavía con los abogados, así que hoy se convocó una reunión a las 6 de la tarde con otros delegados del SEOM para aclarar estos datos nuevos y ver cómo sigue la lucha, ¿no? Bien, bueno, ahí específicamente la actividad, ¿cómo seguiría? ¿Cuál es la situación ahora, hoy, digamos, sí, ahí en el sindicato con estas novedades, no? Y bueno, el sindicato ya se está desconcentrando, los delegados de las distintas sedes de SEOM de la provincia se van a quedar hasta las 6 de la tarde para determinar cuáles son los pasos a seguir. El sindicato está en alerta de lucha y movilización a raíz de esto, y bueno, y después en otras sedes como Palpalá, Abrapampa, La Quiaca, sí, están de paro en adhesión al apoyo de los compañeros detenidos. Bien, okay. Bueno, Javi, cualquier novedad, seguimos aquí atentos con la información. Muchas gracias. Perfecto, listo, Romy. Abrazo a todos por un ahí. Un abrazo, Javi. Hasta luego. Bueno, les comentamos que ayer los compañeros de Radio Polo Jujuy hablaron con la abogada Gisela Moreira. Ella es abogada de la familia de Noemí Maliqueo. Este es un caso de femicidio ocurrido en Neuquén y que justamente en el día de hoy, martes, se iba a realizar a las 11 de la mañana en el juzgado de la ciudad de Neuquén la lectura del fallo frente a la carátula de femicidio, que era lo que estaban solicitando los familiares, los testigos y las pruebas, además presentadas por la querella, daban por sentado esta figura de femicidio, o que cabía esta figura de femicidio para el asesinato de Noemí Maliqueo, como así también la fecha de inicio del juicio. El 19 de septiembre de 2015, recordemos, Noemí, de 21 años, recibió un disparo en la cabeza de manos de su pareja. Luego de agonizar en el hospital, falleció a los 2 días. Como les decíamos ayer, los compañeros de Radio Pueblo de Jujuy en Enredando las Mañanas hablaron con la abogada Gisela Moreira. Nosotros estábamos tratando de comunicarnos con ella también en la mañana de hoy, para conocer finalmente cómo fue el fallo de este juzgado frente a este caso, así que vamos a seguir intentándolo. Creemos que deben estar todavía ahí en la audiencia, por eso la dificultad en la comunicación, vamos a ir a un tema musical y a unos segundos antes de cerrar el programa lo vamos a intentar de nuevo, a ver si tenemos esta información antes de terminar el programa.